She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Cançó d'un àlbum que properament veurà la llum. És el més nou d'Alicia Keys amb aquest Main Version, una de les versions sorgides del seu Girl on Fire. Després d'aquest tema, una mica de jazz amb Eric Van Arrow versionant Sammy Davis Jr. amb la companyia de Fabio Gianni, el I'm Not Anyone, de Soc Qualsevol. Salutacions de Rafael Corbí, esteu a Musicòpolis, la radiofórmula musical d'aquesta emissora. I'm not anyone. No, not just anyone. I have the right to lead a life fulfilled with every need. I'm not just any man designed to fit someone's plan. I have my own desires, all of the things a man aspires. And I'll not be used, misled, deceived, or abused. No, sir, not me. I will, or I won't. Know thyself, these words are true. Know thyself, I hope I do. Toiled a while, but not in vain. I removed the child, a man remained. Life is filled with those who fail. The weak, the strong, the meek, the frail, those who just refuse to try, and those who just live to die. And I'm not one of those. I'm full of pride, I suppose. I'll say it loud, I am proud, and I'll not be a space of no one, a number, a face, no son of me, I am free. El jazz és una de les músiques més extraordinàries que hi ha i pels seus amants és el bo i millor. Tenim molts festivals de jazz importantíssims aquí a Catalunya i a casa nostra que ens permeten disfrutar de grans artistes. Eric Van Aro i Fabio Gian ens porten amb aquestes especials versions dels temes de Sammy Davis Jr. Es diu Collaborations, el seu àlbum de qual extraiem aquest tema de jazz vocal. I'm Not Anyone. Passem a la música ballable, a Musicopolis. Fem amb Eric Morillo, amb Eddie Chonick i amb la companyia Skin i amb aquest If This Ain't Love, si això no és amor. You just took your demons away. The beat goes on, but the laughter fades to gray. The intensity is bleeding. All those hearts that got in your way. The girls move on to some Sabes que te miro y lo que siento es pura rabia porque ya no te volveré a ver. Me muero por dentro cuando pienso que ahora será otro el que acariciará tu piel. Fue culpa mía, no supe tratarte, lo siento por lo de ayer. No supe cuidarte, una obra de arte, lo eras todo para mí. Ahora estoy solo, oh. Y ahora estoy solo, Siempre me equivoco en decisiones que en sintonía son. Yo pierdo ya el control de toda situación. Me vuelvo loco, loco como un tonto. Siempre me equivoco en decisiones que en sintonía son. Yo pierdo ya el control de toda situación. Me vuelvo loco, loco como un tonto. Y ahora estoy solo. Y ahora estoy solo. Y ahora estoy solo. Y ahora estoy solo. Muchos amigos tuve, pero a todos los mantuve con dinero, raya, coca, alcohol. Y ahora que no tengo ya nadie, viene a buscarme, son amigos todo corazón. Fue culpa mía, no supe juntarme con gente sin interés. Pensaba que estaba en los mundos de Yupi, mezclado con Falcon Crest. Y ahora estoy solo. Y ahora estoy solo. Solo, y ahora estoy solo. Pues estoy harto de escuchar al mundo entero que eso de ser tan sincero es tan bonito, oh sí. Pues yo prefiero que te metas por el culo una a una tus verdades y revientes, sí, sí. Yo te miro y recuerdo cuando tú acariciabas mi piel. Me vuelvo loco cuando pienso que esto ya no volverá a suceder. Y ahora te miro y no recuerdo cuál era el sabor que tenía tu piel. Y ahora te miro y no recuerdo cuál era el sabor que tenía tu piel. Demana si està sol o bé ens ho assegura. Es diu Yonky Love i aquesta cançó porta el nom de Solo, és el seu darrer senzill de l'àlbum Made in Taxi. Anem a la música feta amb aquest país, Les aventures del petit príncep. Es tracta d'una de les peces de la nit col·lectiva al Palau de la Música Catalana, en memòria de l'Esteve Fortuny. És la companyia elèctrica d'Arma amb la companyia d'en Roger Mas, qui ens ho porten. Enyorant sa viva, dansa en espurna. record. Voldria ser un xaval que s'hi pixe. Estic cansat de treballar. Vols tornar al teu petit planeta? Només els nens volen jugar. He plorat mirant les estrelles sense vergonya. No et vull deixar. Tots els estels has marxat sense acomiadar-te i m'has deixat amb massa gent gran. Com diu el nostre amic Lluís Muntada, l'Esteve era com un petit príncep esquitxat plenament per la Mediterrània, construint el seu planeta musical en el pati de jocs que era l'escenari. Mine is yours, and yours is mine. You made me laugh, I made you cry. I guess that rhymes. You're contained by floors and walls. I'm contained by your control. You're overthrown, underworn. I told you so. You're cool, like a porcupine. of stars in outer space. From a bird's eye view, I can see it as a well-rounded personality. From a bird's eye view, I can see we are family. And it's not hard for me to love you, hard for me to love you. No, it's not a difficult thing. It's not hard for me to love you, hard for me to love you, because you are the world to me. Yeah, the world. Per mi estimar-te perquè tu ets el món per mi. The World As I See It, el món tal com el veig, és el més nou de Jason and Russ, que són aquí a través del nostre espai mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. Amb aquesta emissora, un plaer per tots de sentir-nos i d'acompanyar-vos. De l'àlbum Love is a Four Letter Word, l'amor és una paraula de quatre lletres, també en català, amor o love. Després de Jason and Russ, em permeteu que finalitzi aquest segment de Musicòpolis amb, como siempre, el més nou de Café Quijano. Bocas frente a frente. Siento como el tiempo nos engaña sin quererlo. Sufro cada día por echar tanto de menos. Pienso que quizás en la paciencia está el remedio. Pido que juguemos a olvidarnos de este tedio. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Prometo amarte más y mucho más que como siempre. Ya no nos decimos lo que tanto nos dijimos. Ya no prometemos lo que siempre